tus ojos, qué dulces son tus labios, hermoso chico eres tú, de lindos ojitos negros, hermoso chico eres tú, de lindos ojitos negros. Blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes. Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Qué dulces son tus labios, cómo te quiero, mi amor. Blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes. Blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes.